Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Colectivo, bus, autobús, guagua. Estos y otros nombres son los que recibe el transporte colectivo de pasajeros. Caminante es el famoso bondi. ¿Cómo viviríamos sin esta red en la gran ciudad de la que nos quejamos tanto? Todo es mejorable y alguno pensará, este tipo no viajó nunca en colectivo. Pero nada más ir al extranjero para darse cuenta de que por la calidad de sus unidades y por su frecuencia, el servicio de colectivos en la Argentina es respetable. Los colectivos surgieron en 1928 cuando un grupo de taxistas comenzó a realizar un recorrido fijo entre Primera Junta y Liniers y permitió subir a varios pasajeros al mismo tiempo. La semilla germinó y fructificó rápido. Actualmente suman unas 400 líneas en el área metropolitana, varias de las cuales circulan las 24 horas. Muchos usuarios abandonan este medio de transporte tentados por la comodidad del auto. Pero el bus es económico, alivia el tránsito y es de contaminación escasa por pasajero. A quienes manejan grandes distancias, los redime del cansancio de conducir. Además, nos hace caminar y cuida de nuestra salud en tiempos de colesterol malo. Estas ventajas no convencen a los usuarios. Viajan en colectivo con las tarjetas SUBE solo porque es más económico que el auto. Recorrer grandes distancias en colectivo todos los días y en horas pico resulta agotador. Muchos toman más de un bus o combinan con subte y tren. Al final, terminan más cansados por viajar que por trabajar, estudiar o pasear. Sin embargo, los vendedores ambulantes con su antiquísimo "no le vengo a vender", una amistad surgida de un atraso o quizá esos ojazos que como un rayo te parten los huesos, acortan nuestro viaje. Caminante. Sentimos aquello de que, de vez en cuando, la vida nos besa en la boca. La mujer forma de querer. Voy recorriendo América, la tierra de mis sueños. Mujeres de ojos negros me van a enamorar. Suenan las melodías de mariachis hasta el alba. Susurran las guitarras recuerdos de un ayer. El aroma de las flores es perfume en su piel. La dulzura de sus besos en mis labios guardaré. De México a Buenos Aires, diferente es la mujer. Los rasgos de su tierra te embrujan al querer. Buenas tardes, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, la caminata radial de los sábados a partir de la una. La idea de este encuentro, de esta caminata, es recorrer las calles de la ciudad y las del alma también. Contar lo que vemos, lo que nos pasa cuando caminamos. Una hora también para escuchar a nuestros invitados y reflexionar sobre los caminos de la vida. Me acompañan hoy, como cada sábado, en esta caminata radial, la Benjamina del grupo, Karen Kohler. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos traes hoy de cine? Bueno, yo voy a hablar de la película Un viaje a Alaska. Sí. Que trata de un joven que deja su vida atrás y emprende un viaje de aproximadamente 2 años hasta llegar a Alaska. Laura Espiñeira, la psicóloga, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, David, muy buenas tardes a todos Quilmes. Bueno, Adelita, ¿qué va a ser esta edición? Ay, Adelita, se metió en una de chicos hoy. Terrible, Adelita. Oh, los chicos atrás, por favor. Muy bien. Bueno, y tenemos también la palabra, pero no la presencia, de Julio Lloret, el profe de historia que se ha ido de viaje, y hoy, pero ha dejado grabado su columna, y nos va a hablar de los dos primeros hombres que, en una gran hazaña que no se conoce mucho, demostraron que la Tierra es redonda. ¿Querés llamarnos? ¿Contar la historia de tu ciudad, de tu pueblo? No hace falta que sea de Quilmes, acá en el sur de Gran Buenos Aires. Puede ser en cualquier lugar de la Argentina que nos quiera contar u opinar sobre el programa. También hay gente que nos escucha afuera del país porque, bueno, se puede escuchar en internet, FM Box, que nos cobija tan generosamente. Así que los que quieran llamarnos y decir algo, ¿a qué número nos tienen que llamar, Laura? Al WhatsApp 11-64-00-70-47. Y si no tenés la fanpage, dale me gusta y seguinos. La fanpage es Caminante. Te cuento, David, sí. En este momento nos están escuchando en Villa Urquiza y Villa Pueyrredón a través de internet. Fantástico. Bueno, yo te cuento que hay gente en Londres, en Inglaterra, que nos está escuchando. Así que muy agradecidos. Y estas son las ventajas que nos da la tecnología. Bueno, vamos a ver cómo nos trató la calle en esta semana. Karen, ¿qué te pasó a vos? Bueno, yo tuve una experiencia más o menos nueva, porque te cuento, yo siempre viajo con auriculares. Nunca me olvido de los auriculares. Y el celular y música, mucha música. Y aunque sea un viaje de 20 minutos, siempre llevo auriculares. Y esta semana se me rompieron, así que hace mucho no viajaba sin escuchar música. Viajes de media hora, 40 minutos. Y bueno, llegué a la conclusión de que el viaje se hace mucho más largo, pero también estás como más atenta a lo que pasa alrededor, vas escuchando, pero es más largo, el viaje se me hace más aburrido, así que tengo que comprarme un par. Bueno, vamos a hacer una colecta para los auriculares de Karen. Por favor. Pro, los pros y las contras, ¿no? De usar auriculares. Laura, ¿cómo te trató la calle? ¿Cómo te trata? Lo mío no se refiere pura y exclusivamente a algo que me haya tratado esta semana que pasó o que haya pasado. Se trata de un camino que comienza a partir de hoy a las 18 horas. Los vecinos de Quilmes marchan por la seguridad. Hoy a las 18 horas. La convocatoria central está organizada en 12 de octubre y Avenida de la Plata. No hay banderías políticas. En los últimos tiempos se ha vuelto terrible circular. Uno pasa por la Avenida La Madrid después de las 8 de la noche y pueden corroborar esto en el mapa del delito de Quilmes, que es una página de Facebook. Se te cruzan con el arma, o frenás vos o los llevas puestos. Ya no hay cómo frenar esto. Sin bandería política se va a reunir la gente en Quilmes Centro, Rivadavia y Mitre, Bernal Centro, 9 de Julio y San Martín, Bernal Oeste, Pasco y calle 189, Quilmes Oeste, ya lo dijimos, que fue la principal, la que lo organizó desde la página, 12 de octubre y Avenida de la Plata, y Barrio Parque Calchaquí, nosotros estaríamos incluidos en esto, es Gutiérrez y Roca, a metros de la comisaría novena, porque en realidad no es contra la policía, sabemos que la policía está un poco limitada, no tienen combustibles para los vehículos, los están desarmando, pero bueno, nuestro punto, así como fue con la gestión anterior, reunirnos a reclamar por la seguridad en la comisaría novena, Barrio Parque Calchaquí vuelve a elegir la comisaría novena para reunirse en esta oportunidad. Sí, convoca a los vecinos de aquellos barrios que están bajo la jurisdicción de la comisaría novena, o sea que va más allá de Barrio Parque Calchaquí. Y cuando hablamos de la gente, hablamos de nosotros, ¿eh? O sea, vos que nos estás escuchando sos la gente, porque muchas veces pensamos que estas cosas las hacen los demás. Si no las hacemos nosotros, no ocurren. A las 6 de la tarde, entonces, en los lugares que señaló recién Laura, esto es un movimiento muy espontáneo a través de las redes sociales en toda la ciudad y el partido de Quilmes. We'll be right back. Lonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1219, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural. 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-59-71-13-59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Seguimos en Caminante en la tarde de FM Box y la consigna para hoy es: ¿qué te pasó en un colectivo? ¿Qué experiencia viviste que te marcó? O que, bueno, es un recuerdo, esbozás una sonrisa cuando pensás en lo que te pasó en el colectivo en alguna vez. Lo que nosotros llamamos bondi, pero que en Centroamérica dicen guagua. Ven, distintos nombres que tiene en todo el mundo. Les cuento lo que me pasó a mí una vez en el colectivo. Hay muchísimas anécdotas seguramente, pero yo venía muy enfrascado con la lectura de un libro en cierta oportunidad, en Capital era esto, y venía tan metido que no me di cuenta de que el colectivo estaba parado y no arrancaba, no es que estaba subiendo gente, estaba parado, pasaron varios minutos y entonces cuando me doy cuenta le pregunto a otro pasajero, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué está parado? Entonces me dice, no, dice, el chofer se fue al baño. Y pasa eso, ¿no es cierto? Que sí, los choferes se bajan o para comprar cigarrillos, sí, o algo. Este había parado en una confitería, en un bar, lleno de gente el colectivo, pero no tuvo problemas. Se bajó y fue al baño. Es que el problema lo iban a tener ustedes si no iba al baño. Oh. Bueno, Laura, tu historia con los colectivos. A mí me pasó esta semana. Resulta que subo al colectivo, iba a hacer un trayecto cortito, 15 cuadras. Me subo al colectivo y cuando paso la sube no tenía crédito, no tenía nada. Entonces le digo al chofer, mira, voy acá, 10 cuadras. No, me para a las 2, 3 cuadras que lo subí. Me para y me dice, bájate y cargala. Y yo me quedé pasmada. Se sube una señora, se levanta una señora y me dice, te lo pago yo el boleto, qué sé yo, le di a la señora el efectivo. Pero una bronca me dio, me fui al fondo, colorada. Qué vergüenza. Sí. Siempre hay alguien amable que te paga el pasaje igual. Karen. Bueno, a mí me pasó de presenciar un acto muy violento cuando tenía, no sé, como 8 años. Estábamos en Capital con mis tíos y estaba el bondi lleno y el colectivero chocó, me parece, el espejito de un auto de un taxi y siguió de largo. Entonces para en un semáforo. Y resulta que el taxista empezó a romper los vidrios, las ventanas de todo el bondi. Se puso súper violento, se puso a gritar. El chofer se quedó de brazos cruzados así, le cerró la puerta en la cara, no le dijo nada. Y estábamos todos en el colectivo desesperados por bajar. Bueno, un momento terrible, ¿no? Cuando hay esos episodios de violencia. Sí. Afortunadamente no son tantos. Laura, aquellos que nos quieran contar su experiencia en el bondi, en el colectivo, bus, autobús, acá o en cualquier ciudad de la Argentina o del mundo, ¿a qué número nos tienen que llamar? WhatsApp, 1164-007047, sino a nuestra fanpage, Caminante. Karen, tenemos un mensaje, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos un mensaje de un oyente que dice, hola. Hay gente que escucha Caminante en Londres, pero también en Brighton, al sur de Londres. Me encanta el programa y una hora pasa muy rápido. Me divierto con el suboficial Benavides y siempre hay algún dato histórico que no conocía y, por supuesto, con el toque fílmico de Karen. Éxitos, un abrazo, Dora. El Agente y la Bella. Un espacio para educar a la gente. Un sueño de radioteatro y una gota de humor en la voz de Laura Espiñeira y David Kohler. Buenos días, Adela. Buenas tardes, querrá decir Benavides. Yo todavía no almorcé. Se lo ve famélico. ¿Y esos niños? Me encantan los chicos. No, me refiero a si son suyos, Adela. Me encantan los chicos. ¿Está casada? ¿En pareja usted? Me encantan los chicos. Usted debe ser maestra jardinera, ¿no? Me encantan los chicos. ¡Basta! ¡Epa! ¿Qué pasó con el oficial? ¿Perdió la compostura? Le pido disculpas. Perdóneme. Disculpas aceptadas. Todos tenemos nuestros días. No es eso. Lo que pasa es que con usted, Adela, es distinto. ¿Distinto? ¿Qué es lo distinto? ¿Distinto a qué? ¿Qué pasa, Benavides? ¿Hoy no nos damos clases? Usted es la maestra jardinera. ¿Y quién le dijo eso? La intuición de policía. Tal vez es lo que usted quiera. Además, aunque fuera jardinera, usted no es un kindergarten. Nunca es tarde para aprender. Pensé que me iba a decir nunca es tarde cuando la dicha es buena. Eso lo dijo usted. Y tengo testigos, ¿eh? ¿Testigos? Los niños del asiento de atrás, señora. Son muy chiquitos, Benavides. Seamos serios. ¿Son suyos? Me encantan los niños. Tengo que felicitarla. Muchas gracias. Los chicos atrás y en sillitas especiales. Ah, sí. Soy muy cuidadosa en ese aspecto. Usted con el cinturón. Se fija en todo, oficial. El chiquito de 2 mirando hacia atrás en la silla. Así es. Y el de 7 en sillita adelante. Muy bien. Soy muy cuidadosa. Un choque frontal a 50 kilómetros sin sillita puede ser mortal. El de 7, 7 tiene, ¿no? Es como que tiene sus mismas facciones. Me encantan los chicos. Vaya con Dios y los chicos, Adelita. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. Un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.

los famosos. Rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. La expedición de Magallanes y Elcano fue la primera en recorrer y descubrir toda la redondez del mundo, según palabras del propio Juan Sebastián Elcano. Esto ocurrió entre 1519 y 1522, cuando los medios de navegación eran todavía increíblemente rudimentarios y la vida a bordo de aquellas primitivas naves carecía de cualquier comodidad o seguridad. Se trataba de un viaje a lo desconocido, que no iba a contar con posibilidad alguna de recibir auxilio y repleto de peligros. Cuando Colón descubrió América, su verdadero objetivo era llegar a las Islas de las Especias, conocidas hoy como Molucas. Magallanes se propuso encontrar entonces un paso a través de América y llegar al destino que Colón no pudo conquistar. Para ello logró el financiamiento de la corona española, pero a costa de la enemistad de la corona portuguesa, que tenía el monopolio comercial de las especias. Durante meses de búsqueda en la costa este de América del Sur, Magallanes seguía sin encontrar un pasaje al oeste. La tripulación tuvo que soportar un invierno brutal. Fue así que los marineros tuvieron que dormir en cubierta en condiciones casi de congelamiento, mientras las raciones se reducían y aumentaba el hambre. Los motines no tardaron en llegar. Los ánimos empeoraron aún más cuando uno de los barcos naufragó debido al empeoramiento de las condiciones del tiempo. Y luego otro de los barcos desertó y se escapó de regreso a España. Fue una enorme pérdida, pues se trataba de la nao San Antonio, la más grande y la que llevaba más alimentos. Pero después de sobrevivir al invierno y a los muchos meses de búsqueda infructuosa, Magallanes y sus hombres finalmente encontraron el estrecho al otro lado de América del Sur, que llevaría su nombre años más tarde en reconocimiento a su arrojo. El 28 de noviembre de 1520 entraron en lo que Magallanes bautizó como Mare Pacificum, hoy Océano Pacífico. Magallanes pensaba que la parte más difícil del viaje ya había pasado y solo restaba un breve crucero hasta las ricas Islas de las Especias. Pero la combinación de malos mapas, cálculos erróneos y ser el primer europeo en navegar estas aguas convirtió este breve crucero en una pesadilla de 100 días de hambre, escorbuto y muerte. Uno de los marineros escribió: durante 3 meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcocho, aunque ya no era bizcocho sino polvo mezclado con gusanos, y lo que quedaba apestaba a orines de ratas. Cuando Magallanes se da cuenta del tamaño del Océano Pacífico, le queda claro que las Islas de las Especias no están en la esfera de influencia de España. Entonces se propone otro objetivo, las Islas Filipinas. El portugués decide entonces invadir estas islas junto con otros 40 tripulantes. Fue una extralimitación fatal. Magallanes fue asesinado y su cuerpo nunca fue recuperado. Para el navegante portugués, la travesía terminó ahí, sin completar la vuelta al mundo. El capitán español Juan Sebastián Elcano quedó entonces como el nuevo comandante de la expedición y fue bajo su mando que navegaron hasta el destino que ambicionaba Magallanes, a donde llegaron en noviembre de 1521. En las Islas Molucas cargaron a toda prisa las especies en las dos únicas naves que disponían y decidieron por fin poner fin a la odisea y emprender el camino de regreso. La nao Trinidad, que había estado comandada por Magallanes, trató de volver por el Pacífico, pero no lo logró al ser capturada por barcos portugueses. La nao Victoria, con Elcano al frente, se dirigió de regreso a España, a través del Océano Índico, bordeando el Cabo de Buena Esperanza. Finalmente, el 6 de septiembre de 1522, la Victoria entró en el puerto español de Sanlúcar, con solo 18 famélicos tripulantes de los 250 que partieron, completando la primera circunnavegación al globo terrestre de la que se tenga constancia. Esta hazaña solo fue posible gracias a un puñado de hombres especiales, de un arrojo excepcional, con un conocimiento del mar extraordinario, un alto sentido del deber y del honor que les hizo continuar la travesía sin abandonarla, y de un espíritu de sacrificio que les permitió resistir un modo de vida extremo, casi terrorífico, durante los 3 años que duró la expedición. durante el viaje de retorno la ilusión de poder contar esta hazaña, conscientes de que habían escrito una página gloriosa en la historia de la humanidad, y por llevar una vida holgada después de tantos sufrimientos, seguramente fue el alimento de todos ellos. Más que el arroz hervido con agua de mar que los supervivientes tenían entonces por única comida. Seguimos en El Caminante y hoy tenemos un invitado especial, alguien que se dedica a organizar y hacer viajes. Me refiero a Ariel Garrido, el propietario de la agencia de viajes y turismo Movies Tour. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, David? Muy bien, contento de tenernos. Ariel es un amigo de hace muchos años y además músico. Contanos en dos palabras qué es lo que has hecho, qué es lo que haces. Bueno, en cuanto a la música, es un hobby, un talento, bueno, que de alguna manera Dios me dio y lo uso para eso, ¿no? He estado en coros, en grupos folclóricos que vos conociste en un evento que hicimos juntos, y ahora en un grupo vocal Haris, que bueno, estamos trabajando ahí. Bueno, vamos entonces a tu trabajo de todos los días, que no es hobby precisamente, pero no. Que entiendo que lo disfrutas mucho, ¿no? Sí, ¿cierto? De alguna manera es un hobby también, porque a quién no le gusta viajar y a quién no le gusta armar viajes, así que se mezcla un poco todo. Sos un afortunado, ¿no? Que trabajás en lo que te gusta, en un hobby, ¿no? Sí, digamos que sí, la verdad que sí, tiene mucha satisfacción este laburo. Tiene sus bemoles también, como todo, no es que todo brilla, pero la verdad que me ha dado muchas satisfacciones, sí. ¿Qué es una agencia de viajes, una agencia de turismo a esta altura del siglo XXI? Bueno, yo creo que la agencia de turismo, tal cual se ha redefinido con todo esto de la globalización y de las .com que fueron apareciendo, antes era algo indispensable para organizar el viaje, porque la gente no tenía contacto con la compañía aérea, no tenía contacto con hoteles, con nada. Entonces, bueno, lógicamente tenía que caer en una agencia de viajes donde, bueno, el responsable era el que de alguna manera, en función del deseo, de lo que quería conocer, le armaba el viaje a la persona. Pero bueno, hoy por hoy esas cosas de alguna manera fueron cambiando y nosotros de alguna manera también nos fuimos aggiornando a todo esto, ¿no? ¿Cómo les afectó las .com? Yo creo que afectó mucho. Gracias a Dios, yo al tener una agencia hace bastante tiempo, tengo ya clientes cautivos, entonces de alguna manera eso me permite hacer frente a las .com. Yo creo que las agencias nuevas se les hace muy difícil porque la verdad es que no hay competencia, no podemos competir con ellos. Claro, o sea que hay cierta gente que privilegia el trato personal. Exacto. Son target. Por ejemplo, gente de 40 años en adelante, yo creo que todavía prefiere el contacto de alguien a quien pueda llamar si tiene algún problema afuera. Ya, digamos, los millennials, los más jóvenes, digamos, por ahí tienen menos preocupaciones, por decirlo de alguna manera, entonces contratan a través de estas .com y bueno, y allá van. ¿Les puede salir bien? ¿Cómo no? El tema es que cuando no les sale bien, ahí empiezan los problemas porque no tienen a quién recurrir. Claro, como cuando, por ejemplo, vos llegás y el hotel no es lo que esperaba, ¿no? Exactamente. O no está la reserva. Claro. ¿Cuántos años hace que te dedicas a esto? Hace 26 años, exactamente. 27 vamos a cumplir ahora en septiembre. Ariel Garrido, que es con quien estamos conversando, director de la agencia, propietario de la agencia de viajes Movies Tour. ¿Vos dirías que el argentino es de viajar? ¿Le gusta viajar? Sí. Al argentino le encanta viajar. Le encanta viajar. A pesar de todas las dificultades, digamos, que ha sufrido a lo largo de todo este tiempo, yo me doy cuenta que, digamos, cuando aparece el inconveniente, una vez que de alguna manera se asentó todo, cuando tiene certidumbre, ahí ya empieza a viajar de nuevo. Claro. ¿Y de dónde vendrá esto? ¿Cómo lo percibís vos, este gusto por el viaje? Yo creo que no es algo típico de los argentinos, yo creo que es algo mundial. ¿A quién no le gusta viajar? El argentino, de por sí, yo creo que juntás 10 personas y por ahí, de las 10, una te dice que no le gusta viajar o que prefiere quedarse en la casa o viajar cerquita. Pero yo creo que eso es algo innato en cada uno, el hecho de salir, de conocer, de abrir un poco la cabeza, porque eso es en definitiva lo que es un viaje. O sea, además de que conoces, te abre mucho la cabeza, ¿no? Como experiencia propia. Ariel, ¿cómo se planea para que un viaje salga bien? Es decir, ¿en qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que organizar para no tener sorpresas, para no tener frustraciones? Yo como usuario tu agencia, por ejemplo. Mira, principalmente, digamos, depende, primero el destino. Nosotros cuando alguien viene a la agencia, preguntamos, bueno, ¿dónde quiere viajar? Entonces, de repente, si es Caribe, bueno, ya sabes que Caribe por ahí, como mucho, 2 semanas, si quiere combinar 2 destinos... está bien, no es necesario más. De repente vienen, dicen Europa. Europa yo considero que mínimo son 20 días, si no, no se justifica un viaje a Europa. A ver, no es que no se pueda hacer. Pero, claro, pero es un gasto, digamos, muy grande para ir 3 días, 5 días. 10 días, una semana. Entonces, es lo que nosotros aconsejamos. Después, lógicamente, como dice el dicho, ¿no? El cliente siempre tiene razón, así que yo le vendo lo que él necesita. Pero, digamos, pensamos eso. Enfocamos primero en el destino y después, bueno, le damos el consejo de cómo tendría que organizarlo, ¿no? A veces uno tiene la sensación, por lo que escucha, de que las visitas guiadas son un poquito, o sea, las visitas guiadas por un guía de turista en el lugar de destino, son un poco locas, un poco aceleradas, como que no tenés respiro. Quiero preguntarte y que nos respondas después de esta pausa, ¿qué pensás vos como organizador de viaje? Bueno, ¿es así? Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural, 11 59 71 13 59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11 59 71 13 59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Seguimos en Caminante, estamos con Ariel Garrido de la agencia de viajes Movistour y le habíamos preguntado hace unos instantes si no te parece, Ariel, que los viajes con guías a veces son muy alocados y terminan agotando a la gente. A ver, hay viajes, lo que se dice en salidas grupales, que son cansadoras porque de repente por ahí, más que nada se dan en Europa, que en 20 días recorres 10 países. Claro. Normalmente nosotros aconsejamos de qué manera quieren conocer, más que nada cuando se va a Europa, ¿no? Si uno quiere conocer por su cuenta, bueno, depende la cantidad de días y si se anima por una cuestión de idioma, porque ahí ya entra el idioma, depende de los países que vayas. Entonces, de repente, si no sabes idioma, por ahí no te queda otra que estar más contenido y sí estar en una salida grupal con un guía de habla hispana, que aunque sea muy movida, te ayuda a conocer, que de repente al no dominar idioma te podés quedar afuera de muchas cosas. Pero sí, digamos, existe eso de la visita guiada que es cansador por cómo está programado. ¿Y eso está cambiando más allá de que alguien vaya por su cuenta? Porque, por ejemplo, me ha llegado publicidad de visitas organizadas, por ejemplo, a ciudades de Europa Central, ¿no? Sí. Donde ya tiene otro perfil, son lugares más específicos, con un poco más de historia, tal vez, de política. Me dio la sensación de que era algo más tranquilo. No sé si eso está ocurriendo o fue una percepción mía. No, puede ser. Ya te digo, bueno, Córdoba, Europa es enorme, ¿sí? Hay destinos típicos, España, Italia, Francia. Ya después, Europa Central puede ser un poco más descansado porque normalmente es Viena, Budapest, Praga. Entonces son tres, a lo sumo cuatro ciudades. Entonces ahí uno maneja más el tiempo. Ahí, bueno, también es importante el tema del idioma, como te decía antes, que de alguna manera, si no dominás un idioma, esas son ciudades que necesitas ir con alguien. Alguien que te ayude. Que te ayude. Evidentemente. ¿A qué destinos están yendo mayormente los argentinos? ¿Se están animando a nuevos destinos? Sí, yo creo que últimamente sí. Sí, de repente yo tengo, por ejemplo, unos pasajeros que están en Medio Oriente, a pesar de todo esto. Tengo unos pasajeros que en breve están saliendo para Japón y Sudeste Asiático. Y después, bueno, también lo normal, ¿no? Brasil, lo que es Caribe, Estados Unidos. Pero sí, se están animando. Si el argentino se anima, es de experimentar nuevos destinos. ¿Y cuando llega al destino, come la comida del lugar o se va al McDonald's? Depende del presupuesto. No es solamente el gusto, ¿no? Claro, no. Bueno, sí, hay muchos que hacen McDonald's, más que nada por una cuestión de que no se quieren arriesgar a la comida local. Esa es una... Perdón, pero yo no creo que... No veo un argentino comiendo una sopa de murciélago en China. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Por el coronavirus. Hoy no. Pero antes tampoco. Mira, no sabes, ¿eh? No sabes. Yo he escuchado de gente que ha comido cosas típicas, pero bueno, ojos que no ven. Cuando el plato está servido... Ariel, ¿cómo se conoce un lugar? Vos vas, porque vos también viajás seguramente. Sí, sí. ¿Cómo haces para conocer un lugar, disfrutarlo, descubrirlo realmente? Bueno, a ver, nos referimos más que nada a las ciudades, ¿no? Sí, porque claro, de repente playa es muy fácil. Claro, y es otra cosa, ¿no? Te tiras en la reposera y disfrutas del mar y del hotel, de la comida. Las ciudades, yo creo que la mejor manera es caminarlas. Es pasear por tu cuenta. Claro. Es lo mejor, es mezclarse con la gente. Yo, por ejemplo, bueno, hace poco estuve en Nueva York y me moví con subte, con buses. Estuve en Bogotá y me tomaba un colectivo y iba con la gente. Con claro, la gente normal. Entonces ahí uno tiene la posibilidad de interactuar y, bueno, y conocer más de la gente. Bueno, lo mismo Cuba. Lo mismo, un bus, un auto. En Cuba a veces te llevan los mismos cubanos. Esos autos de los 50, claro, ¿no? Esos autos de los 50, con tal de ganarse unos pesos, claro, te llevan y bueno, se puede interactuar mucho de esa manera. Y en tus viajes, ¿vos has descubierto algo que podrías decir, bueno, la persona, el ser humano, tiene algo en común en todos lados? Así como me decías recién que, bueno, todos quieren viajar en todo el mundo. Sí. Por lo menos uno dice que quiere viajar, ¿no es sí, cierto? Sí. ¿Encontraste algo que vos decís, bueno, sí, el cubano, el neoyorquino, el europeo, hay algo que yo les encuentro que es característico al ser humano? Mira, yo puedo hablar del turista argentino, que sí, es a quien le vendo y de quien recibo cuando vuelve del viaje, qué tal fue su experiencia. Yo creo que es una experiencia muy profunda, personal, cuando uno viaja solo, porque son distintos propósitos, ¿no? Uno puede viajar solo, uno puede viajar en pareja, uno puede viajar en familia. Es decir, de alguna manera las experiencias son distintas y cada una a su manera, de alguna manera uno trata de sacar el mayor provecho, ¿no? Digamos, yo creo que un viaje principalmente te brinda una experiencia de vida, que vos ya, digamos, llegás y decís, uy, me moví solo en Nueva York, o fui con mi esposa y nos movimos solos en Europa. Es decir, genera esas cosas, ¿no? Darte cuenta de muchas cosas que por ahí vos mismo no las sabías, y bueno, de alguna manera en el viaje te lanzás a experimentar. ¿En dónde has estado vos? ¿En qué país? Y yo estuve en varios lugares. Estuve en el sudeste asiático, en Malasia, en Borneo, en Singapur. Después, bueno, estuve en América, creo que prácticamente todo, Estados Unidos, bueno, salvo Canadá, Estados Unidos, de Estados Unidos para abajo prácticamente todo. En Medio Oriente he estado muchas veces, Egipto, Jordania, Israel. Digamos, Israel es una cosa, digamos, interna mía, de tenía mucho más apetito, digamos, por conocer esa zona que, por ejemplo, conocer Europa. Claro, claro. ¿Y qué te dejaron esos viajes? Bueno, son experiencias distintas. Es decir, la playa te deja, bueno, el descansar, el despreocuparte. Después, visitar ciudades te genera adrenalina de que te tenés que, como te decía antes, te tenés que mover por tu cuenta. Entonces, es como que te ayuda a independizarte más de alguna manera, ¿no? Y después tenés destinos, digamos, como Israel, que bueno, digamos, mi creencia en Dios hace que ese tipo de destinos los pueda disfrutar de otra manera. Claro. Digamos, conocer los lugares por donde anduvo Jesús, Nazaret, o sea, Galilea, Jerusalén, digamos, para mí eso fue muy impactante. ¿Y qué consejo, Ariel Garrido, director de la agencia Movitour, le darías a la persona que está queriendo organizar un viaje, pero que, digamos, que tiene los recursos, pero no sabe dónde ir? Mirá, que vengan a mi agencia, la dirección, y que vengan. Pero sí, a ver, no es porque sea de la vieja guardia, yo creo que un viaje es un sueño. Yo soy parte de ese sueño y yo lo tomo con mucha responsabilidad. Por eso, cuando alguien viene a contratar un viaje, yo lo tomo como un desafío, intento que la cosa salga de la mejor manera posible, porque es el esfuerzo para una persona que significa juntar el dinero para viajar. Y la verdad que cuando vuelven y nos cuentan, mirá, la verdad que me fue bárbaro, digamos, un buen orgullo, digamos, el saber que todo fue bien, y que, bueno, y principalmente porque es la mejor propaganda, ¿no? Cuando uno trabaja bien, como gracias a Dios nos ha pasado a nosotros a lo largo de nuestra pequeña historia, va creciendo. El boca a boca, digamos, es la manera de competir con las .com para nosotros. Muy bien, hemos estado conversando con Ariel Garrido. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, David, a vos, un placer. Por compartir esta experiencia de vida, un trabajo tan agradable como es el de organizar viajes. Vos sabés que cuando promocionamos este programa, te pusimos a vos como constructor de sueños, ¿no? Ah, mirá vos. Así que creo que coincidimos en esa idea. Sí, sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Bueno, seguimos en Caminante y ahora escuchamos un mensaje que nos mandó un oyente. Buenas tardes, chicos. Habla Fabián, el masajista, masoterapeuta. Los estoy escuchando hoy. Yo soy de Florencio Varela. Los escucho hoy que estoy unos días tomándome para descansar desde la costa por internet. Hermoso programa, como siempre. Generalmente trato de escucharlos. Me cuesta por el trabajo. Hoy que estoy de vacaciones, nos puede escuchar y me puse el despertador para que no se me pase. Muy lindo programa, muy interesante todos los datos que dan, chicos. Tu editorial del comienzo, David, maravillosa siempre, como un buen periodista que sos. Las notas y los comentarios que presentan. Muy bueno el sketch de Adelita y el oficial también, siempre dejando una enseñanza para nuestro vivir de caminante. Los datos históricos, lo de los cines, todo maravilloso, muy lindo. Y por supuesto, excelente la selección musical, como todos los sábados. Maravilloso, chicos, y sigan así, siempre los escucho. Me encanta el trabajo que están haciendo, sigan para adelante, siempre mejorando, que esto es para no parar nunca más. Muy lindo y los felicito a todos. Un abrazo grande, David. Te aprecio mucho y un abrazo a todos los chicos del programa. Sigan así. Buen fin de semana. Y tenemos también un mensaje por WhatsApp. Así es, un mensajito de Liliana del Cruce Varela. Dice, buenas tardes, los escucho todos los sábados. Siempre enriquecedoras las historias de Julio. Un placer escucharlas. Saludos para todos. Muy bien, estamos terminando nuestra edición de Caminante de este sábado caluroso acá en Buenos Aires, pero en todo el mundo al mismo tiempo. Les agradezco a todos los oyentes que participan, los que nos escuchan, y nuevamente agradecido a Ariel Garrido, que nos ha acompañado, a Julio, que está de vacaciones pero que dejó su nota y también hizo la musicalización del programa. Gracias, Damián, por la producción técnica, y nos estamos viendo la semana que viene, si Dios quiere. Y no olviden, esta tarde a las 18, una concentración de ciudadanos, de vecinos, para reclamar por la seguridad en nuestra zona. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.